actualidad cultural. En el marco de las celebraciones por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy en el Área de la Mujer se presenta Poesía y Café entre Velas. Detalles con Patricia Robalino. Hoy en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas, se presentará el evento Poesía y Café entre Velas. La idea es ofrecer este evento con la finalidad de retomar la poesía en espacios que rompan con lo tradicional y adornar en un ambiente armónico de velas. Café entre velas ya dice todo. La poesía se servirá cafecito y la decoración es con velas, unas velas preciosas. No sé si tengo tiempo para decir el nombre de los que van a participar. Son Humberto Napoleón Varela, Ramiro Caiza, Patricia Noriega, Raúl Velasco, Sonia María Bustos, Jenny Londoño, Julia Eras y Mariana Falconi, pero con dos poemas cortos. Yo he invitado también a poetas, y como la Casa de la Cultura, la misión es esa, abierta para todos, yo les he invitado para que ellos también digan un solo poemita corto, de unas 15 líneas, pero bueno, que todos participen. Sí, va a estar muy bonito, así es que yo les invito para que hoy de noche a las 7 va a comenzar, pero usted sabe que como maestra somos puntuales, entonces sí que lleguen a las 6:30, cuarto para las 7 máximo. Entonces están cordialmente invitados. Su asistencia es primordial porque ustedes, sin ustedes, ¿qué somos nosotros? Nada. Por favor, asistan. El comunicador Norberto Fuertes fue el mentor de esta idea y la escritora, poetisa, declamadora Ruth Basante concretó este proyecto con la selección de sus participantes. Invitados entonces esta noche en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales presentará la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 8 de agosto. Stephanie Flores con las precisiones. A vísperas de cumplirse un año más de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una institución que multiplica el pensamiento de la patria desde hace 70 años, se ofrece al público que habita y forma parte de este espacio un cronograma lleno de actividades artísticas y culturales. El Festival Literario Sayapi presenta el último día de conversatorios entre escritores y críticos. Como parte de un acercamiento a los lectores sobre la obra literaria ecuatoriana y la crítica. Abdón Ubidia y Lucrecia Maldonado son los escritores invitados, mientras que Victoria Cepeda y Raúl Serrano realizarán la crítica de la obra de estos dos autores ecuatorianos. El Festival Sayapi tendrá lugar en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 17 horas. A las 19 horas, en el Área de la Mujer, se realizará el evento Poesía y Café entre Velas. Este encuentro reúne a varios artistas y referentes de la cultura nacional, como lo son Humberto Napoleón, Ruth Basante, Ramiro Caiza, Patricia Noriega, Raúl Velasco, Sonia María Bustos, Jenny Londoño, Julia Eraso y Mariana Falconi. Esta velada estará acompañada con la actuación musical de Norberto y Juan Sebastián Fuentes. Sí, bueno, Poesía y Café entre Velas es una propuesta nacida de los creadores, ¿no? De los poetas, fundamentalmente de la poeta Ruth Basante, quien ha tenido estas inquietudes para difundir la creación literaria desde una nueva posibilidad, desde una nueva propuesta. Es por ello de que se va a cambiar un poquito en cuanto a la forma del clásico recital poético. Entonces acá va a estar, como dice su nombre, ¿no es cierto?, Poesía y Café entre Velas. Habrán muchas velas encendidas, la luz artificial será cortada. Claro que habrá el audio, el sonido correspondiente para que las voces poéticas de Humberto Napoleón Varela, Patricia Noriega, Raúl Velasco, Sonia María Bustos, Jenny Londoño, Julia Eraso y Mariana Falconi sean escuchadas por el público, con una particularidad también. Bueno, esto se

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Agenda 70. 9 de agosto, 9 de la mañana, Festival Internacional de Arte Contemporáneo Interventores de Metáfora, en la plataforma sobre el fondo editorial. 9 de la mañana, Tercera Feria de Arte y Artesanía Urbana, en el parqueadero y bordes internos del Teatro Prometeo y Área de la Mujer, durante todo el día. 10 horas, Sábado de Cine para la Familia, en el Museo de Arte Colonial. 10 de la mañana, programación especial de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en homenaje a su institución. 10 horas, Música y Danza por los 70 años de la Casa, en el Centro Cultural Huasipungo. 11 horas, exposición colectiva de pintura, niños y jóvenes de los talleres permanentes de dibujo y pintura del Área de la Mujer. 11 horas, primer encuentro de magia infantil Latitud Magia para niños y niñas, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 11 de la mañana, cine para niños, inauguración del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2014 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 11 horas, sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos en el Centro Histórico. 11 de la mañana, función de títeres, Las Bodas de Sátiro, compañía Títere Fue, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 15 horas, Clown Pilo, monólogo del personaje Piloso, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 16 horas, Teatro Leito de Drán, El Otro Lado del Mundo Musical, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 16 horas, muestra de cine ecuatoriano, Feriado, de Diego Araujo, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas 30, cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Agenda 70. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Usted puede asistir este fin de semana a una interesante feria y exposición pictórica en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Osvaldo Mantilla. Este sábado 9 de agosto en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura se realizará la tercera Feria de Arte Urbano e inaugurará la exposición pictórica Semilla Cromática de los alumnos del taller de dibujo y pintura. En los exteriores del Teatro Prometeo se abrirá la exposición a partir de las 10 horas, con la presencia de 70 artesanos y talleristas que exhibirán productos elaborados a mano. Esta feria de los artesanos independientes y asociados ofrecerá al público productos que son considerados piezas únicas, creadas desde la sensibilidad, la inquietud y desde su manera de ver al mundo. Mónica López habló para Identidad. La tercera feria de arte urbano es un proyecto que se ha venido trabajando en el Área de la Mujer desde hace alrededor de 3 años. El objetivo es realizar, trabajar sobre todo con artesanos de la ciudad de Quito, indistintamente si son de aquí del Ecuador o fuera, pero que han hecho del país su lugar de trabajo, su lugar de habitación, y su trabajo precisamente tiene que ver con la elaboración de productos, de objetos, de piezas que las van realizando en forma artesanal específicamente. No son artesanos, o no es gente, más bien dicho, que trabaje a través de una industria, que haga productos en serie, cosas así. Beneficios, el no solamente admirar este trabajo que hacen, ¿no es cierto?, en cerámica, en joyas, en tejido, en artículos para el hogar. Una de las cosas que llama también la atención, ¿no es cierto?, es que ahora los artesanos están trabajando en productos orgánicos, por ejemplo, por esto del cuidado de la salud. El mismo día, en la Sala Neda Martínez del Área de la Mujer, se inaugurará la muestra pictórica Semillas Cromáticas, de los alumnos del taller de dibujo y pintura, dirigido por los maestros Remigio Viera y Fernando Coral.